Comenzamos. Estimados oyentes, hoy en este mundo tan moderno y tan jodido, la Fórmula 1 se ha convertido en una mariconada, siguiendo la tendencia de la sociedad hacia la flojedad. Tenemos miedo de que los niños se hagan daño o se nos traumaticen. El que sea demasiado sensible debería ver otro deporte. Hay sitios en el mundo en el que perder un ojo significa morir de hambre. Por suerte para María de Villota, este no es su caso. Su desgraciado accidente ha sacado a la luz lo mejor y lo peor de esta sociedad. Lo mejor, la solidaridad. El cariño. Lo peor, la hipocresía. Porque cuando alguien la palma se convierte en la mejor persona del mundo, por muy hijo puta que haya sido. En este caso, hay quien antes de su accidente no la creía capacitada, y sin embargo, después de este, la ven como una campeona en potencia a la que la mala suerte le ha impedido alcanzar su objetivo. Hipocresía. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién? Sea, bueno, se puede preguntar el quién, porque me parece... ¿Y el cómo? ¿Y el cuál? ¿Y el por qué? Sí, el por qué. ¿Vale? Lo he leído en algunos sitios, tío, gente hablando de ella como eso, como una gran piloto, que bueno, que podía haber tenido sus oportunidades. Pues quítale lo de piloto. Lo de campeón en potencia piloto. es una exageración, no, pero bueno. Se destacaba más lo de heroína y representante creo que eran de históricos, estuvo con un Lotus 7 y ahí estaban dos en el equipo y tenían el mejor coche. Creo recordar, ¿eh? Hoy leí a Bourdois en Autosport diciendo que él había competido con ella y que evidentemente no era ni mucho menos la mujer más rápida del mundo, pero que hacía bien su trabajo. O sea, claro, que sí, que hombre, su piloto, trabajo como piloto, piloto, sí. Pero, lo que le, sí. O sea, una gran... No. Sí, una gran piloto que a cualquiera de nosotros nos da un repaso. Pasa, claro, hombre. Pues, efectivamente. Estamos hablando de pilotos, no de conductores. Claro, efectivamente. Claro. En fin, dicho esto, vayamos con el tema que nos ha traído hasta aquí, el Gran Premio de la Gran Bretaña. Una carrera para mí aburrida, con una victoria de Webber, tensión hasta el final por saber si podría adelantar a Alonso o no, pero vamos, algunos adelantamientos heroicos, una lucha Alonso-Hamilton que me gustó. Bonita, sin sentido, pero me gustó, sí, me encantó. Estuvo bien. Y poco más, la lluvia nos jodió la carrera, la verdad, ¿no? La lluvia claro que nos jodió la carrera. No se puede decir otra cosa. No es que la carrera fuera mala, según mi criterio, pero yo esperaba mucho más de ella, desde luego. Pero que la lluvia un no poco es... más anodina, quizás, que la del otro día, si llegara a ser un tostón completo, pero... Sí, tostón completo. Bueno, lo que me parece es que, claro, durante mi ausencia habéis vuelto a encontrar esa esencia perdida de la Fórmula 1 y ahora ya os venís abajo de nuevo. Espejismo fue lo de Valencia. El resto es la realidad. No lo creo. Mundial como está. A mí me parece que los equipos están ya como muy controlados con el tema de las estrategias, de los neumáticos, de cómo van a ir las cosas. No te creas porque más aquí... Más capaos que controlados. Aquí, sí, con más miedo, porque capaos, Ferrari perdió la carrera por miedo, por estar capaos, ¿sabes? Claro. Porque el problema es que no esperaban el graining en la rueda delantera izquierda en este circuito, y es lo que pasó. Y además, el que los libres fuesen todos en agua no ayudó nada. Eso, por supuesto. Que no supiesen sacar conclusiones del primer relevo de Massa con blandas, que yo creo que les llevó... Tuvo que ser eso lo que les llevó al error, aparte de hacerlo entrar en la vuelta 16 cuando sale con duras para cubrirse, porque, supuestamente, de la lluvia. Que se comportaron... Cosa que no se comprende. Se comportaron de forma distinta... Mucho peor en el coche de Alonso que en el de Massa. Lo mismo le pasó a Hamilton con un juego de duras. Hamilton entró a poner las blandas, se las puso 7 vueltas, le fueron de mierda, y el siguiente juego de duras fue un auténtico desastre. Al contrario que el primero, es acojonante. Fue tremendo. O sea, lo de Hamilton, juego que no entraba y no entraba, que llegó a estar, vamos, sí, a estar líder, me dijeron así que le dieron... Hamilton se preguntaba, estuve liderando la carrera, incluso no entiendo cómo al final quedé como quedé. Es el mundial que nos ofrecen estos neumáticos, pues, joder. O sea, las gomas es se tiraron totalmente. La lotería, carrera, ¿eh? Lotería. Para que Lobato llegase a hablar en entrenamientos de volver al espíritu del karting, que yo no me lo podía creer. ¿Eh? Sí, bueno, sí, yo sí. ¿Y qué no... quiso decir con eso? Pues que ver a su padre en coche. La Fórmula 1 actual, lo que nunca se le escuchó quejar, un poco en nuestra línea. Pues el otro día llegó a reconocer que quizás sería conveniente volver un poco al espíritu del karting. Yo lo oí también, ¿eh? Sí que lo dijo. Algo se le coló por el culo. descarado. Seguro. Debía tenerlo sin volumen. No lo entiendo, tío. No, los libres y tal se sueltan más. Es como que hablan un poco más. Sí, porque hay menos de qué hablar. O sea, no hay... Sí, no había nada. Claro, o sea, es que no había nada, en realidad, de qué hablar. Entonces... Bueno, la carrera. ¿Qué me decís de Weber? Una victoria muy trabajada, ¿no? Olió sangre y fue por ella. Sí, Weber, que lo veíamos fuera del campeonato hace tres carreras. Lo sigue bien. Yo lo sigo bien. Yo no lo veo fuera. Yo no, sí. No lo yo veo fuera, sí, y más ahora más fuerte, con la renovación. A lo mejor hablamos después de eso, pero es yo creo que... Hombre, obviamente Vettel va a tener la ventaja de las calificaciones, porque va a dominar en general, pero Weber va a hacer un buen mundial y va a estar ahí, seguro. Sí, no, desde luego, por lo menos el de equipos yo creo que se lo llevan. El de equipos sobrado, vamos. Sí, yo creo que sobrado. Hablando de la carrera, desde luego, merecidísimo. O sea, no hay nada. Sí, no, eso está claro. La vio, fue a por ella y se la llevó. Y luchó desde el principio a por ella y así fue. El Red Bull parece que... Anda, tiene está alas. Ese paso, tiene sí. Realmente está ese paso bien. Por delante. Se le ve muy bien. Ya se le ve en Valencia. Aquí no hubo tanta diferencia como en Valencia, pero vamos. El binomio Alonso-Ferrari, yo creo que por lo menos competitivos son para ponerles el mundial duro. Sí. Efectivamente, y siendo Alonso quien es. Por eso te digo el binomio Alonso tuvo que poner Ferrari. Parte de su magia, para llegar a donde llegó, ya desde las clasificaciones ya tuvo que usar toda la varita mágica, sacarla. Pues sí. Por eso te digo, pero Red Bull... Un tercer equipo. O sea, no, está ahí, está ahí. Es Lotus. Sí, bueno, es Lotus. Por cierto, hablando de Lotus... Pero Lotus es como los futbolistas, que tienen muchas ocasiones y... Hablando de Lotus, sí, no, es que Grosjean le pasa de todo. El héroe de la carrera, claro, sin duda, fue Grosjean. Sí, pero de largo, además. Y le pasa de todo. Y para la próxima carrera sale con 5 puestos de retraso porque tiene que cambiar la caja de cambios, que le detectaron hoy una fisura o algo. Sí, la maldición. Sí, es que el problema eso es que un poco de hielo y venda. El problema que está teniendo Lotus es que Kimi aún está aprendiendo, buscando su sitio. Muy y... rápido, ¿eh? Sí, aprendiendo sí. Muy rápido. Aprendiendo muy rápido. Es hombre, joder, es que parece que estamos hablando de un recién llegado. Kimi está cogiendo su sitio y a Grosjean le está pasando de todo. Sí, pero el Mundial pasa también, ¿eh? Y yo verlos para competir, vamos, para ganar carreras, sí, desde luego. Tienen que empezar ya. Mira, Grosjean se echó 20 y pico vueltas con cada juego de duras y... Y Alonso perdió la carrera entrando en la vuelta 16. Ese es el resultado de la carrera. Por lo menos tres vueltas más, cuando estaba haciendo los mejores tiempos. Desde luego. Ahora es fácil decir, obviamente, pero... Yo no pensaba que los blandos le iban a ir tan mal. Pero no es la primera vez que les pasa. En Ferrari no, es la tercera. En Ferrari tuvieron miedo a meter la gama en boxes porque tenían diferencia suficiente como para estar tres vueltas más, entrar y salir por delante. Con muy poca diferencia, pero para salir por delante de Weber. Yo creo que también ahí vieron que Weber estaba empezando a rodar muy rápido. Pero eran tres o cuatro décimas por vuelta, tío. Y tenía 5 segundos, tío. Pero también estaba el cuando salió de pensar, bueno, se nos van a caer los neumáticos. Pero si cuando, sí, pero si miedo. Por eso se te cae en una vuelta y entras en esa vuelta. ¿Qué puedes perder? Segundo y medio. Tenía 5 segundos, estamos de acuerdo, es como Mónaco. O sea, que fue muy ridículo y demás. Pero bueno, también es hablar siempre a toro pasado y tampoco esperaban el rendimiento tan bajo de las blandas al final. Sí. Incluso así también yo pienso que Weber hubiera ganado igual, pero vamos. Yo creo que está marcando todas las estrategias de todos, las están marcando los neumáticos. Eso es evidente. Los neumáticos el miedo a los neumáticos es distinto. ¿Qué os parece? Los neumáticos también. ¿Qué os parece? Vamos a dejar a los Pirelli de una puta vez. ¿Qué os parece lo de McLaren? En Silverstone había curvas en las que las curvas lentas el Sauber era más rápido y las curvas rápidas el Williams era más rápido. O sea, era el quinto o sexto equipo. Sí, sí. Es así de lamentable. Es así de lamentable. Se han caído. O sea, el segundo equipo que se una vez más, por hablar de lo mismo, también. Pues, no se le calientan unas gomas, no se le enfrían las otras, las de la izquierda, las de adelante, las de atrás. Es un puto escándalo. La cabeza de Hamilton que no se calienta. Te dan hasta una cierta impresión de desmotivación, incluso. No sé cómo tendría que volver Ron Dennis, ¿no? Se fue. No mentes a la bicha. Pero no, es sorprendente. Los McLaren tuvieron la mala suerte de que la lluvia les impidió probar la evolución que traían para Silver. Sí, siempre podemos aplicar la teoría de San Michael, que es el gafe. El gafe. Pensando que es el tercer equipo ahí. O sea, que McLaren es mucho McLaren. Hombre, y eso se supone tendría que van a estar delante. En su momento que era el mejor coche. Pues yo pienso un poco como dice Quiño, la desmotivación. Le llevaba segundo y medio al Ferrari. No, pero, o sea, en comparación con el Ferrari. O sea, entonces no, ¿puede ser? No que... creo que sea un tema de bueno, bueno, mira Mercedes. De y... nada que estén ahí. Mira, mira Mercedes, lo que pasa es que, claro, McLaren tiene Hamilton. Atención, pero... que McLaren venía con el con la mayor cantidad de mejoras para esta carrera, o sea... Ya, también es cierto que la lluvia del viernes y sábado seguro que no le ayudó a ello. Y no han podido valorar bien. Hasta Alemania, si no llueve, no podrán. Exactamente. A ver. Pero es una carrera perdida ya con todas las mejoras que tienes. Sí. Los Lotus ya tienen que empezar a ganar una carrera. Y la actitud de Button, hostia, está flojísimo. Ha tomado el mando, atención. Ah, no, coño. Button está flojo, sí. Claro, muy flojo, joder, que hablabas tú antes en la introducción. Sin embargo, Button estuvo liderando los libres y no tenía tan mal ritmo. Simplemente que en la última vuelta metió la gamba, había una bandera amarilla, levantó de más y no pasó, ¿sabes? Por eso no clasificó bien, pero vaya. Flojo. En un circuito que, hombre, pero se podía adelantar y, de hecho, bueno, básicamente por DRS, pero se podía adelantar y, coño, yo no lo vi arrasando de nada. O sea, estuvo clavado además detrás, no me acuerdo ahora que... quién era, pero estuvo clavado detrás de algún piloto muchas vueltas, sin posibilidad. Sin adelantarlo. No, sí, en tráfico todo el tiempo. Sí. Acabó décimo porque Hulkenberg se salió en la última. Sí, sí, vamos. Que sí. Si no. En fin, Maldonado. Por hablar de algo, porque de todas las carreras hay que hablar del pastor, el buen pastor. No lo sé. Se le fue otra vez la pinza. ¿Qué le pasa a este chaval? Yo no lo sé. No solo se le va la pinza, sino que además encima se le ve hinchado. Tío, o sea, se le ve lleno de razón. La victoria le ha sentado fatal y se ha sus compatriotas me aseguran que es un complot judeo-masónico contra Maldonado, de la Fórmula 1 europea. Los Yankees. Sí, claro. ¿Qué hacen que conduzca así? Bueno, está bien. Está bien. No, hombre, la verdad es que se le fue de atrás el coche, pero bueno, se le fue estaba, la pinza. Tenía pereza al lado y no te puedes permitir este tipo de frenadas en esas situaciones. Sobre todo, le dejó hueco, Pérez. Sí. No, perfecto. ¿Cómo que si le dejó hueco? Eres piloto y entonces tienes que respetar las distancias. Ojalá te lo hiciera la gente en las rotondas, lo que le tenía hueco y hueco. Pero le dijo, te vas a la hierba y punto. Es latino como nosotros. Sí. Y era una curva para trazarla y cada una su velocidad y después es un piquete. Eso es un piloto muy caliente y punto. Pero lo peor es la reiteración y la... ¿Y qué vas a hacer? Y el perseverar en el error, ¿sabes? Llamamos a María. Y la ponemos en su puesto. Lo va a hacer igual. Tiene Williams. Yo creo que no. Tiene Williams. Más o menos tal como está ahora, sí, joder. Maldonado. A Susi Wolf. Es el espectáculo. Y o sea, ahí es un tío. Es una pena. Ahora está. Pero es que ahora está como muy subido. Es una pena, de verdad. Entonces sí. tiene que asentarse. No, la verdad y que. Dará espectáculo. Tiene razón en eso. Y entonces, lo que pasa es que ahora está cometiendo unos errores que está fastidiando, por no decir jodiendo. Es la carrera en carreras a muchos pilotos. Y eso no puede ser. No puede ser. Punto, pues ya está. Pues cálmate, joder. Pues cálmate, Maldonado. Pues de eso hablamos. Cálmate, Maldonado. Se ha convertido en el líder de Montoya. Cuidado, que Montoya yo nunca lo vi hacer las salvajadas. Montoya nunca ha hecho nada en la pista. A Montoya no lo vimos cuando. O sea, en Fórmula 1 sí, pero no lo vimos cuando empezó a correr. Él estuvo, caray, compitiendo duramente en América y demás, entonces ya venía bastante rodado. Este viene de GP2, que también es dura, pero bueno, al final son dos temporadas. El otro venía de ser campeón. Todos vienen desde pequeños sabiendo lo que es golpearte, darte cabeza. ¿Tú imaginas eso? Eso es una cosa. Lo ves de otra manera, ¿eh? O sea, Montoya, yo creo que planteaba las carreras, era agresivo y todo ese tema, pero. Hombre, no comete los errores que comete este tío, por lo menos no los errores que perjudiquen tanto al resto. Porque Montoya cometió muchos errores, pero básicamente también sí, él se jodía a él. Este tío no, este tío sí, es que eso, va, ¿no? va eliminando gente en las carreras. Es que por eso, pero va, por eso, es como, no sé. Que hay que darle unas strike. Ahora sí, seguro strike. Que va de strike ahora, en strike. Aparte es que de strike en strike. Y entonces eso, pues. Claro, a lo mejor por eso lo reparte. Hablando de strike, la jugada del fin de semana, la de Kobayashi en boxes, ¿no? Que casi. Hostia, bueno, eso fue el aparcamiento. Hostia, joder, estaba allí el de aquí de la residencia. Yo lo vi 3 veces a cámara lenta. Para que fueran los saltos de conejo. Fue un auténtico escándalo. O sea, se llevó a por lo menos 8 mecánicos. Pobre Gorderillas de la piruleta, que es el último en caer, que cae como un fardo. Esto demuestra los huevos que hay que tener para estar ahí, cuidado. Cuidado. Ya, no eres consciente. Ya te puedo asegurar. Hay que tener no eres consciente tú desde tu sofá, cabrón. Pero el tío que está allí delante con la piruleta... Ya, hombre, ya, ya. Ojo, pero no es el primero ni será el último. Será el último. O sea, no, no. Y antes este era tipo mucho de cosas... más peligroso, que antes no había velocidad limitada. Sí, sí. Te podía venir el coche a 200 y pico y frenarte ahí a 30 metros. Ya. Aguanta. Yo he hecho a correr, tío. Yo he hecho a correr, pero vamos. No me pillan, tío. Paso la carrera. Tienen que tener una fe increíble, desde luego. Porque vamos. Sí, salvo los de Cobayas, sí que la han perdido todo. Es que porque ¿quién se pone el próximo Gran Premio ahí? ¿Los cambiarán a todos? Los cambian de lado. Sí, para que no vean con el van a poner a la familia de Kobayashi para que tenga más cuidado. No, no, es un problema, ¿eh? De todas maneras, el equipo, no es el primero ni será el último que le pase. Ahora, Kobayashi, si Maldonado es espectáculo, Kobayashi también lo es, ¿eh? Kobayashi, o sea, es un deporte de riesgo. A mí me gusta, ¿eh? Sí, pues cuidado que Kobayashi se habla de Alguersaurio para sustituirlo. No me digas. Pues Alguersaurio... A mí me parece buen piloto, a mí me gusta, joder. Pero tiene muchos bajones, tío. Tiene carreras muy agresivas y tiene muchos bajones. Es el pero eso se soluciona con vitamina. Vale. Alguersaurio está negociando con ellos, con Force India y con algún otro equipo. A ver si encuentra un hueco. Sí, no, un hueco tiene que encontrar. Con Williams incluso. Él dice que para el año que viene que va a estar dentro. Tiene, o sea, que ser. Y no, yo no lo veo descabellado. Si pone pasta, desde luego tiene posibilidades. Hay equipos donde, oye, el SK vende. En fin, los británicos, como todos sabéis y como bien nos dijo Quiño el otro día, es un pueblo arrogante e hipócrita, ¿no? Y no debes... sé si fueron mis palabras, pero... No, pero te las pongo yo. Correctamente no fueron. Sabía que las ibas a decir y te olvidaste. De vez en cuando no les viene mal que les bajen los humos con alguna cosa como lo que pasó este fin de semana, que fue... tercermundista, vamos. Ay, el caos circulatorio de Silverstone. Uh-huh. Una repetición del 2010. De tal calibre que tuvieron que pedirle a la gente que no fuese el sábado a ver los entrenamientos. O sea, yo entiendo porque lo ves en Spa, ¿sabes? Los parkings son en campos. Llueve mucho, se embarra. Pero, joder, tienes que tener un plan de contingencia si quieres prohibir el paso a los coches. Y una alternativa tener al final. autobuses que te lleven desde ciertos puntos donde haya asfalto donde aparcar los coches, claro, tuvieron que usar una autopista como aparcamiento, o sea, aparecieron un mogollón de gente con caravanas que no se contaba con ellos y no había sitio para ellos. Estuvieron bueno. 5 horas de atasco. Bueno, eso es para que no nos gente, tiremos siempre los pelos gente, de este país. Hubo gente, sí, por eso, gente que no llegó a entrar y gente que no pudo salir al acabar, o sea, el reino del barro, tío. A mí me recuerda hasta cierto punto lo mismo que pasa en España, tío. Es más o menos la misma historia. Se han gastado un pastón en hacer la zona nueva y en hacer la nueva zona de boxes, en hacer la zona VIP. Se han gastado toda la pasta ahí y al que va a ver el Gran Premio que le den por el puto culo. Embarrado, en el puto barro, ahí te quedas. Una cosa, lo que le preocupa a Bernie es que lleguen los VIPs en los helicópteros. ¿Devolvían el dinero de las entradas? Sí, con un... Con lo que cuesta este evento, porque cuesta muchos millones de euros. Se habla de un millón de libras de pérdida. De pérdida. Pero que haya falta de previsión en España, pero que en Inglaterra no sepan que va a ir allí hasta... Vale que el tiempo te puede pillar, pero es que ya te pasó en 2010, joder. ¿Sabes? Ya te pasó una vez. Claro. Pero estamos en lo de lo que dijo Ujo, es la pasta, lo que se mueve y punto, no interesa al populacho, no interesa a Fórmula 1. Tenía que haber un canal que llegara hasta allí, porque había veces que tenías que ir en barco. Podían techarlo como Wimbledon. Esto va de que joder. Tú haces la infraestructura esa y tú se lo vendes a 1.000 millones de personas por la televisión. Punto. Con lo cual, los 80.000 que van a verlo, claro, no importa, 100.000, que no importa. Que les no van importa. A dar por culo. Eso es lo que digo. Está montado así. Es lo que digo. Es mi anécdota. La pasta es la pasta. De todas formas, yo entiendo, tío, porque es lo que hablaba antes. En Spa, sí que hay la mundial allí en donde aparcamos, tío, no salimos. Sí, sí. Joder, cuando fuimos nosotros a Estoril... Sí, pero bueno, tenían zonas si cae la mundial allí tampoco sale. En circuito, en todo momento. Sin embargo, parece ser que, bueno, que en Silverstone había zonas completas que eran de barro. De barro. Tierra, sí, barro. Barro. Bueno. En Montmeló hay... ¿Desapareció alguien? ¿Hay alguien desaparecido? En Montmeló lo que hay son muchas naves industriales. Claro. Bueno, aparte de naves industriales. Pero vamos a ver, ¿en Inglaterra hay algún desaparecido por culpa de la catástrofe? No, ninguno. Pues entonces, joder, ya está. Es que... ¿Qué importa? No, y porque tienen la suerte de que son los que saben soportar colas y aguantar... No, hombre, claro, eso aquí en España si ocurre, que ocurre, sí, pero no sé cómo hubiera sido la reacción de la gente. Allí por lo menos son más... Es la afición así más pura, o sea, de gente que sigue la Fórmula 1 de puros los ingleses no son. Y que puedan llamarse como afición a la Fórmula 1. Ya. No les puedes hacer eso. Porque si la Fórmula 1 se mantiene en Europa, por mí que se jodan, pero entonces tú no puedes hacerles ese marrón. Sufrir. Claro, o sea, por lo menos que puedan una vez al año. Hubo algún desaparecido. En el 2010, por culpa de lo que pasó, algo parecido a esto, no recuperaron el nivel de venta de entradas hasta el año 2013. Tres años. Ya, 2013, cuidado, que el 2013 aún no fue. Hostia, Es igual, José. Yo creo que te habíamos entendido. Del 2000 al 2003. Yo creo que te habíamos entendido, pero joder. Estamos tan acostumbrados que nos preparen para jodernos a largo plazo. Claro. Te he avisado bien, Cuidado. Pero bueno. Pero es así. O sea, es una gente que les encantan las carreras y tienen mogollón de carreras todo el año. No les puedes. Sí, pero es que quién es la Fórmula 1. O sea, aquí pero en España. Precisamente, tienen tantos. Pero a quienes se la han montado parda ha sido ellos mismos. O sea, eso es cosa del circuito, tío, de la organización del circuito. Es que tienen tantas que el circuito que no da el nivel te crucifican porque él puede ver 200 carreras en un año, ¿vale? No verá la Fórmula 1, el Gran Premio de ese año. Pero ¿qué es Silverstone? Carreras hartas. No, pero no me lo puedes decir. Es Silverstone. Es Silverstone, sí, es la Sí. La primera carrera fue. Pero volvemos a lo de siempre. Otro circuito. No murió nadie, que volvemos a lo de siempre, joder. Olvídate de la Fórmula 1, Alberto, de cuando tus mais en el garaje o donde estuvieras allí con la mano en las pelotas. Olvídate, estas carreras desaparecieron. Garaje con la mano en las pelotas. En el garaje habéis hecho de todo, cheques. Del Silverstone del 50. En el garaje de su casa, tú tira con el pijama, tío, y que la mano en las pelotas viendo la carrera. Del Silverstone. Mano huevo, que se le suele llamar. Del Silverstone del 50 deben de quedar una recta y una curva. Sí. No, de todo, joder, del espíritu de la Fórmula 1 y desgraciadamente hoy por hoy la gente, hay mucho aficionado, joder, y en Inglaterra también, pero no es lo que vende. Con lo cual, ya te liberas en tu casa, claro, joder, tienes manguera en tu casa, ¿qué te importa? Un poco de barro, te echas la manguera por encima y punto. Eso, Alberto... No es así. Ya lo sé que no es así, joder. Ya lo sé que no es así, pero... Son las dos cosas. Es la gente en casa, en la televisión y demás. Y no debería ser así, pero es así. Pero es así, y en todos rollos. Pues si es así, pues no puede ser así. Vale, no puede. No debería. O dos. Tampoco deberíamos tener esta desgracia de políticos de mierda en España, las tenemos. Bueno, pero no derivemos a... Estamos hablando de qué estamos hablando. De carreras. No, pero todo afecta. Pues hablemos de las universitarias. Mira, si no fuese por nuestros magníficos políticos, no hubiésemos visto la carrera de Valencia de este año, por ejemplo, tío. Magníficos y corruptos. En efecto, ¿no? Claro. Se la merecen, tío. Descarado, mira tú. Eso sido en Australia. Vamos a cambiar de tema. O en Tenerife Sur. Esta semana se ha firmado la renovación de Weber por Red Bull por un año, 2013. Sí. Una puerta que se le cierra a Hamilton, una que se le abre a Massa. Yo espero que además esa era del escape, pero la del escape definitivo. Creo que no. Ya lo sé. Creo que me lo como otro año más. Lo que queda claro es que a cualquier piloto que se le señale hacia el segundo coche de Ferrari... Escapan escaldados. Al poco confirma fichaje. No, aparte, escapan escaldados. Pero no por Ferrari, precisamente. Sí. Realmente, ¿qué hacía? Si lo piensas bien... Le pasó con Button. ¿Qué haría Weber en Ferrari que no... ¿Qué tendría en Ferrari que no tiene en Red Bull? Un sueldo más grande. Sí. Ser piloto de Ferrari. Y lo de ganar, yo ahí no creo tampoco que a estas alturas. Un caramelito para el final de tu... Digo, le interese, joder, me refiero. Que le interesa ganar, sí, pero que no creo que se vaya a mover por eso, porque gana también lo suficiente. Dinero, dice. Claro. Carreras, ¿no? Dinero. Sí, no, dinero. Él ha perdido el culo, vamos. Joder. Para ir a hacer unos puestazos peleando con Luca Badoer por un asiento, o sea, si ya tenía nombre... El piloto más regular de la historia, siempre último. Tu hermano tiene razón en eso. Siempre último. Vale, muy bien. Quizá el dinero no ganar. Sí, y el prestigio que te pero da ganar hoy por hoy tiene tantas posiciones en Red Bull como en Ferrari. Y más en Red Bull porque ella es piloto Red Bull. Está y en claro, Ferrari si, llegaría si a un sitio nuevo y de segundo piloto. Si apuestas por ganar todo el mundo, tienes que quedarte en Red Bull. Y sí. Si apuestas por, hombre, yo por ya te digo, un, yo no un creo retiro que glorioso, pues te puedes ir él a Ferrari. En sus adentros supongo que se moverá por eso, pero yo no lo veo ya como piloto pero más campeón del mundo. siento. Yo no veo. Tú no lo ves, pero él se ve a sí mismo. Y actualmente está. Se lo ve pasa con un ojo solo. Está nada, un suspiro de liderato en el mundial. Y eso obviamente anima. Claro, claro. No. Sí, y joder, en televisión siguen dando a Vettel. Ahí estará Vettel para de máximo oponente. Parece que no importa que esto haya ganado. Yo ahora, después de esta movida de Weber y demás, yo creo que ahora... Es el momento de Alonso. Es el momento de Alonso de tirar para adelante. No, a ver si hay guerra intestina otra vez. Que te digo que no veo a Massa. O sea, por muchas puertas. Joderán a Vettel este año. Yo creo que no lo veo el año que viene. ¿En Ferrari? Y, en Ferrari. Que los dioses te oigan. Y... Hombre, yo creo que ¿cómo? Pérez... No, me lo he perdido. No, olvídate, me he perdido. Que no ves a Massa no el año a que Massa el año que viene en Ferrari. Hostia, que... olvídate. Olvídate, ¿por qué? Porque está en Ferrari fijo. ¿A quién vas a meter? A Pérez. Pero vamos a ver, si gracias a Massa fuerte. Ferrari está segunda en el mundial, tío. Unos puntos. Valiosísimos. ¿Os gustó la lectura? Claro. Entonces, sí, estás de acuerdo, vamos. Es que, no bien sé. Visto, solo están a 64 puntos. O hace unos carrerones. A 64 puntos. O empieza a hacer unos carrerones que, y queda delante de Alonso en alguna carrera. O si no, que yo no lo. Vamos, Lotus, imposible verlo. Yo carrera. Creo que para. No, no, para el cuarto de Massa de esta última carrera ha sido más que digno, joder. No, vamos a ver. Ha sido además, muy lindo. Las últimas hostia, carreras poca de Massa. De Alonso, además. Cuidado, sí, poca joder, las últimas carreras de Massa no eran tan, no han sido tan penosas como el comienzo del mundial. Es que no puedes perder medio año. Ese es el tema. Claro, ese es el últimas, tema. ¿Cuántas hechas dos, atrás? Dos. Dos, efectivamente. Dos. Por eso te estoy diciendo, Alberto. Pero mira, que eres tan bueno como tu última carrera. Yo lo he hecho. Dicho de la Fórmula 1. Yo ya lo hubiera echado este año. No. A Ferrari no eres así. O sea, Ferrari tienes que estar peleando, tienes que estar ahí y tienes que ganarle a tu compañero alguna vez en algún sitio, en algo. Al loro que estuvo a punto de ganar un mundial. Ya, vale, muy bien. No volvamos al pasado, por Dios. Por eso, joder, pues tiene la última carrera que vamos a ir. Vamos a pues tiene atributos 2008. Para estar en Ferrari. Los tiene, ¿por qué los tiene Weber? ¿Ha hecho cosas mejores que más? Sí. Sí. Batir este año dos veces a Vettel. Sí, joder, claro, pero en su equipo, pero me refiero, o sea, que pues como eso, piloto, pero como piloto, Massa tiene su bagaje, joder, no nos gusta, pero lo tiene, está ahí. Esto es lo que me faltaba por oír, escucharte defendiendo a Massa, pero ¿qué te está pasando? Pero no, joder, tío? ¿Cómo que yo no lo defiendo? Que yo lo hubiera echado ya este año. A ¿no? ti el vaído te no sentó no... fatal. Joder, la Gata está en la última carrera última. No, que última. Me refiero que hoy por hoy tampoco hay un piloto que te dé las garantías suficientes, joder, aunque sea bochornoso decirlo, como las da Massa. ¿Qué otro piloto puedes meter en Ferrari? A Pérez. Es que lo veo muy consistente. De todo nos lleva Hamilton, tío. Muy consistentes y eso bien. Sería no, obviando a Hamilton y tal, pues claro. Dices, subo a Pérez y lo voy fogueando un poco. Tío, pero ¿sabes? Más que nada por cómo se está comportando. O sea, que lo ves correr y es un tío que acaba carreras, que sabe acabar arriba, que sabe defenderse, sabe ceder cuando tiene que ceder, aguanta. O sea, sí, no, desde luego el mundo... Se le ve como muy maduro con el coche que tiene. O sea, Pérez Alonso no... cuando salió de Minardi a Renault, ¿qué cojones? ¿Qué es lo que vieron? Alonso no ya, se lo vieron. Pero es un cambio más grande. Antes de fichar por Minardi, cuidado. Claro. Pero antes... No, Alonso lo vieron antes. De... Claro, en las World Series que fue una. Antes pasada. De fichar. Alonso es el típico como Vettel o Hamilton que lo subieron un ya coche y dijeron, hostia, este pavo. Este tío anda. Claro, claro, es así. Pero es que yo creo que Pérez también está igual no tan así. A lo mejor a ese nivel no, quién lo sabe, quién sabe. Pérez no es tanto de ilusión. A mí me ilusiona más que Massa, desde luego. Es por ilusión. Ahí está. Ilusión, sí, no, no, no, no, no, no solo por ilusión, por echar. A mí la ilusión me da igual, por echar. Vaya defensor, le ha salido no, a Massa, terrorífico. Antes no... El día y la noche. Claro, joder, es que Massa es lo peor, pero vamos, de todas maneras me refiero. Es lo peor para un equipo como Ferrari, es lo que he dicho siempre. A mí me da lo mismo. Se ha transformado. En el 2008 no, ¿no? Bueno, ahí casi. Tenemos aquí un ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tío. Hombre, claro. Por el precio de un contertulio tienes dos. O sea, que con los tiempos que corren, déjalo estar... Que ya ves, la nómina es la misma. Está claro. Sorpresas te da la vida. Jamás ha sido santo de mi devoción, Alberto. Jamás. Jamás lo ha sido. Que no lo he defendido antes. Lo que pasa es que no... Y el disgusto pues... que se llevó cuando le ganó Hamilton en la última curva, que yo estaba con ellos dos. El disgusto que se llevaron. Estaba muy triste, ¿no? No, hostia, no, triste no. Triste no, joder. Una desilusión. Una pena. Como la del padre de Massa, igualito. En fin. Otra renovación, la de Spa hasta 2015. Buena noticia. Bien. Sí, pensabas que habías asistido al último Gran Premio y mira. No, hombre, el último no, pero pensé que se acababa. Que empezaba, no. Luego sí, los, Es que, primero, que se empezaba a rular, con lo cual si ibas una a estar un año... Una alternancia ya hubiera sido mucho daño. Y luego claro. venían los motores turbo, y ya los motores turbo, y estos ya subiendo, uy, los veo como los veo, hostia. Los veo como los veo. 1.1. Pedimos un poco más. Con un turbo, tío... Los 1.6... Sí, los 1600 V6 turbo eran los del 85. Sí, ya. ¿Y? Y pues ya sabes, tenemos que ir por ese camino. Hay que ir por ese camino. Hostia. No se puede escapar, hombre. Creo, no se puede escapar. Claro. Pero recordar que los del 85 andaban por los 900 caballos. Claro. Y 1000. Era 1100 los Honda, qué barbaridad. Eso va a ganar por 650. ¿Te acuerdas, Honda, que se fue? Cuidado, 650. Y luego, ¿qué pasa? A ver, sí, que un Super Kers que te cae. Un Super Kers. Sí. De 200 jamás. La GP2 va a tener más potencia que la F1, tío. Se apuren un poco. A mí que no me venda lo del tren de potencia y los 150 caballos extra, porque no me sirve, tío. ¿Dónde vas con 650 jacos, tío? No sé, tío. Sí. Es que media vuelta con 650 jacos. Viendo lo que se ha visto, y aparte no sé. Las revoluciones que cogen los un motores. Un tercio de vuelta, tío. Es que es una barbaridad. Lo que quieren hacer para mí es escapar la Fórmula 1 de raíz. Me parece que ya llegaron los V8... Que han llegado ya me parece una salvajada. Lamentable. Algo más por lo que manifestarse, Berto. Es como esto llegar está siendo... a un rodeo a Estados Unidos y salen montados en ovejas. ¿Sabes? O sea, es un fraude. Es un fraude, un fraude de ley. De ley. Pues anda que como les pongan, les pongan protección. Sí. Yo dejo de ver las carreras. Y, o sea, si deja de ser una... carenar las cubiertas, ¿no? En la Indy ya las de atrás se van carenadas. ¿Estás fijado? Sí. Qué pasada. Sí. Sí. Pero ¿esto qué es? Es un coche de choque, tío. Total. Un car de estos, ¿sabes? Que vas a un sitio barato, el típico car. Bueno, no nos riamos porque la cosa se está poniendo muy seria. Demasiado seria. Pero bueno. En fin, ¿tenéis algo más que decir? ¿Alguna otra cosa que comentar? No sé, ha quedado algo por hablar de esta carrera. Ha quedado muchas seguro, cosas. Seguro, seguro. Sí, de todo. Yo veo a Kovalainen en el año que viene en un equipo más potente. Eso le iba a decir bien yo traído, también. Bien, Alberto, bien. Se está comiendo a Petrov absolutamente, se está comiendo a los Toro Rosso ya. Uh-huh. Kovalainen merece una oportunidad en Williams, sí, como mínimo. Como mínimo. Y aparte, no sé, yo lo veo un tío además muy luchador, muy bien. Tú ves a muchos tíos luchadores. Efecto... No, a mí me gusta ver a pilotos luchadores y que se sí, hombre, en, bien en, y el, en el caso, en el caso de Kovalainen sí, en el de Pérez no te doy tanta la razón. A mí no me termina de convencer mucho. A mí sí, a mí sí. Kovalainen con efecto no onda, porque fue de más a menos y ahora probablemente venga de menos a más. Fue de menos a más, de más a menos y ahora quiere ir de menos. Oye, un buen fichaje para Ferrari, por ejemplo. Joder, la Virg. Dios, estás abriendo unas posibilidades ahí. Ya conocemos esa virgen. Intermedio primero, Ferrari es lo que tiene que hacer, o sea, o lo que hace siempre. Hay un equipo intermedio y después ficha a la gente. Ferrari ya ficha pilotos más hechos. Eso cuando fichó a Barrichello no estaba tan hecho. Cuando fichó pero a es Massa, que Barrichello no se le veía. Barrichello estaba con Stewart. Estaba con Stewart. Sí, sí. Y el año anterior fue. Estuvo en Jordan. Con Jordan. Más atrás no me... Yo creo que hasta ocurrió y más atrás con ya Cooper, no hables. Tío. Si empiezas a Cooper, a, no sé, a Brabham... Con Persucar. No, había sido en Jordan que había corrido bien. Sí, en Stewart tampoco lo hizo tan mal. Pero el Stewart era un coche muy raro. Era un coche que... Pero bueno, es igual. Barrichello había demostrado. O sea, estaba como ya... Kovalainen ha estado en un coche ganador, que podía ser ganador, y qué desastre de temporada que sí, hizo. No, la temporada sí, en McLaren, o sea, fue patética, sí. Que peor no le podía salir. Pero tenía a Hamilton, que fue el 2008 precisamente, tenía a Hamilton como piloto número uno, pero vamos, clarísimo. Y ahora también. Sí, no, vamos, haciendo trabajo de equipo toda la temporada. Y qué manera de estrellarse, que yo estaba en el muro en Montmeló. Es que ese es el tema, que se estrelló, pero hostión, muy a gusto. Qué hostión. El problema son los errores que cometió con un coche tan así, por eso cayó a donde cayó. Pero ahora se le ve como que se ha hecho y con lo que tiene. Dale otra temporadita más. No. La temporada que no viene, está maduro para. Tiene que subir, que subir a otro equipo. Debería subir. Todo habiendo las pruebas que hay para pilotos jóvenes, que creo que se pueden foguear todos. Vamos, tienen cada fin de semana creo que tienen 18 horas, ¿no? En los circuitos para coger un Fórmula 1. En estos momentos sin pruebas y demás, ¿qué vas a coger? No, ya. Alguien que nunca ha cogido un Fórmula 1, porque la diferencia de tecnología y de todo es radical. Ha demostrado madurez, digamos. Es constante, es aplicado. se lo merece. Un buen hombre. Solo. Un buen hombre, fijo. Lo acabamos de cagar. Siguiente carrera, hostia, sin bazo. Joder. No, Petrov le pasa por encima. Y sobre todo, Kovalainen es conocido, le llaman Nostralainen, porque es equipo al que apoya, equipo que pierde. En la Eurocopa se lució el tío. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Hostia, ya ves. Nostralainen. Empezó apostando por Polonia, con eso os digo todo. Yo lo hubiera hecho igual. Y según fueron cayendo, acabó apostando por España, claro. Claro, claro. Más sí, bien tiene final, vicio, ¿no?, en el ya, juego. Ya había, iban 2-0. Descarado. Dijo, esto lo gana España, pero fijo. Un gacho, ya te digo. Y cuando vio que no pitaban el penalti, tío, bueno, dijo, hostia, que me lo han gafado. Anyway, hasta aquí nuestro sesudo análisis del Gran Premio de la Gran Bretaña. Siguiente carrera va a ser en Alemania. Con lo cual, ahora mismo, Quiño nos va a hablar de ese gran país que es Alemania. Claro, cuatro datos, como siempre, que nos situarán en su sitio. Bueno, como sabéis, ya empieza. ¡Qué gran nación! Unificada la fuerza, con una canciller que aprieta y que ahoga. Un país donde a la patata le llaman kartoffeln, para vuestro conocimiento. No lo sabíamos. Bueno, yo creo que alguno de esta mesa lo sabría, pero vamos. Y realmente poco más, sí. Muchas fábricas y motoristas, con lo cual gente que sabe lo que es andar por una autobahn a toda hostia y poco más. Un gran país. Efectivamente, un gran país. Ay, Polonia, Polonia. No hemos comentado de Hockenheim, del Gran Premio. ¿Qué te pasa, Alberto? Pero eso va ahora. ¿Qué te pasa, Alberto? Sé profesional, el guión. No. Perdón. Quiño, es mentira que tengamos un tertuliano de más, porque se compensa con eso. Tienes razón. Empate, Tere. Dicho, técnico. Una vez que Alberto me ha adelantado el siguiente, la siguiente, res, la siguiente sección, me ha pasado por la derecha. Hablemos del siguiente Gran Premio, Alemania. A ver, ¿qué tienes que decir, Alberto? Lo primero es que Pirelli no tiene experiencia en Hockenheim. El año pasado fue en Nürburgring, o sea que no. A ver qué pasa. A mí eso como que me da igual. O sea, el tema de los neumáticos. Sí, no, hoy por hoy es la variable que más variable. Que no lo he dicho aquí porque nunca había hablado del Gran Premio de Alemania. Es el circuito, lo que era. Y lo que es. Ah, bueno, claro. Pero bueno, tienes la Play, ¿eh? Perdona, voy a aprovechar este momento para... Por eso lo tenía en la cabeza. Para echaros en cara que yo estuve en el antiguo Hockenheim. Es verdad, en el motodrome. ¡Qué cabrón! Efectivamente, sí. Efectivamente, allí estuve. Sí, señor. Qué envidia me diste aquel año, tío. Que pues, para allá. Una poca. Entonces, ahora continúa con lo que estabas diciendo. No. Te da pena el circuito, sí. Claro, claro, pero joder, vivimos de... Es que vivimos... Alberto, hostia, tío, vivimos de recuerdo. Y entiendo, claro, que eran 6 kilómetros, era un circuito larguísimo y necesita más vueltas y que pase más cerca de la gente. Más veces por delante. Imagínate final, ese circuito con los Pirelli. Al final, entonces, en eso estamos hablando de que hay que defender al público. Pero bueno, si después los dejamos tirados ahí en medio del bosque. En el medio del barro, pues da igual. Ahí hay un bosque. No, en Alemania no pasará. ¿De qué hablaríamos entonces el año pasado a estas alturas cuando estábamos en el Nürburgring? Porque la diferencia entre el Nürburgring antiguo sí, y el nuevo, la verdad es pero que... Tiene razón que el Nürburgring nuevo no está mal circuito, ¿no? O sea, no es mal circuito, la verdad, pero... Lo que podían es cambiar el nombre. Pero, hombre, exactamente, sí, por lo menos... Sí, no es lo que era. Y el circuito, la verdad, y tiene una pura de frenada muy bonita, de que hay adelantamientos y demás, o sea... Es que no es el Nürburgring. Se han visto carreras muy buenas ahí, hay una chica en que... Sí, joder. Mantener lo de fuera. El circuito está bien, pero... No es lo que es. Claro, joder, Berto, ya lo sabemos. Lloramos viendo las imágenes. Ni el Jarama tan siquiera. Y el Hockenheim menos. Lo que pasa que yo creo que puede dar buenas carreras, tiene una buena recta y ahí, pues obviamente, esperemos que con el DRS no se pasen demasiado para que la cosa quede... A ver, que habría incluso la posibilidad de que no lo pusieran, pero lo dudo. Pues pondrán una zona corta, supongo, no sé. Yo tampoco. Toda la recta no, desde luego. Caramba. ¿A quién veis como ganador? Alonso. Ah, para el Gran Premio de Alemania. Sí. Yo sigo con Kimi, me cago en Dios. Voy a acertar algún día. Ahora ya es como cuando juegas los mismos números en la prima. Mira, yo veo a Weber otra vez. Y a ver. Entonces yo voy a apostar por Vettel. Claro, claro. Me queda difícil. Se queda de la Ross. Me ha quedado Hamilton. La campanada, la evolución nueva va a ser la hostia. Hamilton, venga, estamos contigo. Estoy contigo. No, yo también. A mí me gustaría que ganara Hamilton, joder. Sería muy bonito que ganase Hamilton y que se metiese un poco más en la lucha por el Mundial. Por el Mundial. Y Mr. Bean en el box. Y se metiera otra vez y se apretara otra vez el Mundial. Sí, porque es que es curioso, ¿eh? Aparte es que Hamilton es un piloto súper necesario, joder, en el Mundial. Ganó en Canadá y se puso líder del Mundial. Y aquí ahora está cuarto... Y McLaren está de cuarta en el Mundial de marca. Sí. Es acojonante. Es una burrada. Pero no se merece estar ahí abajo. No. No, y que se necesita, joder. Sí. Se necesita para el Mundial. El año pasado decíamos que Alonso, que Ferrari no se merecía tener a Alonso, y este año es McLaren la que no se merece tener a Sainz. Pues no. Eso parece. Sí, pues como solo les quede Baton. Sí. En fin, el cretino de la carrera va a ser Maldonado otra vez, apuesta segura. Maldonado. No sé. Yo voy a ir a por un Toro Rosso. Porque el Bernier ya la cagó, yo creo que a Ricciardo le queda la cagada. Se le ve muy seguro, ¿eh? El Bernier la caga bastante más que el... Sí, que bastante más. La apuesta tuya, bueno... Yo creo que la va a armar Pic. Igual ese tiempo puede mejorar, ¿sabes? Tiene ese punto de agresividad. De agresividad, de claro. Es que eso está pasado este año. Claro, ¿no? Pues, aparte andan como que ganan ahora en carrera, yo en entrenos, tú en entrenos, pues, yo en carrera. La pelea es y desgraciadamente eso les da argumentos a los que decían que para qué cambiar a Buemi y a Alger Suárez. Sí, que estaban haciendo lo mismo. Exactamente. Sí. Igual, porque estaban a veces en centésimas. Tío, sí. O sea, una cosa bestial. Sí. Yo de cretino voy a poner a Alonso, probablemente. Porque yo tengo... Ya creo que se va a poner, sí, creo que le empieza a tocar y se va a poner la cosa muy caliente en el Mundial. Yo voy a poner a Weber. Weber ha ganado, se ha puesto ahí de segundo, tiene que cagarla. Es un momento. Pues yo creo que la va a uno cargar... Uno de los de arriba seguro. Creo que la va a cargar Hamilton. Joder, Jata, estás hoy sembrado, tío. Hamilton. La falta de práctica, Hamilton. Bien. Pues nada, dicho esto, ahora nuestro amigo Jata nos va a leer en la nueva sección... El haiku de Jata. Ojo. Masa. Idiota. Cabeza. Qué preciosidad, qué síntesis. No puedo seguir. No, no puedo. Se puede decir más en menos. Es... Que ya lo conocíamos. No puedo seguir. En fin. Ahora le toca a Quiño. Vamos a cerrar el programa como siempre. Joder, Jata, si Jata no nos tira todo. Vamos a acabar el programa como siempre con la reflexión de Quiñoneda. A ver si mejoras esto. Ahí te va el toro. Bueno, hoy quiero hablar. Alabar, ensalzar. Enseñó a luchar con desiguales armas en un mundo de hombres, de gasolina y talleres, aparentemente desde luego muy lejos de las mujeres. Sí, es a ti. Gran Michel Mouton. Gracias, Dani Capani. ¿Qué esperabas? ¿Una falsa alabanza? ¿Unas frases de duelo? ¿Mentiras de entierro? Pues no. Solo habrá lamento y mucho más, un amargo descontento. ¿Es bueno llegar a cualquier precio? Accidentes innecesarios y que nos recuerdan la fragilidad, por desgracia, de lo cotidiano. Pero nada más, porque para ser bueno no conviene estar muerto ni tuerto. Más triste resulta ver a estos chicos con tanto ello, encogerse bajo la patena. Parecen menos preocupados por correr de lo que lo estén por su pelo. Y por favor, basta ya de recordar lo peligroso que es esto. Ciertamente que eran más sabios y más buenos. Y si no, quiten ustedes el rato, saquen la mano a ver si llueve, pero el coche que rueda, que por mucho que no, los coches no encogen. Bravo. Dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de Alemania. Pasadlo bien.